Apreciados y muy queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, como siempre es una gran alegría poder saludarles a través de la señal de nuestro canal y especialmente al inicio de nuestro programa Lecciones de la Biblia, un momento muy apropiado y oportuno para que junto a ustedes podamos abrir la palabra de Dios, este libro sagrado que contiene un gran mensaje especialmente para nosotros en este tiempo y particularmente desde la perspectiva de un personaje tan importante en la historia sagrada como es el caso del patriarca Job y el ambiente propio de sufrimiento humano que a él le tocó vivir, del cual indudablemente podemos sacar grandes enseñanzas y lecciones de vida. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job, capítulo 13, verso 16. Bueno, ya estamos listos para comenzar. Sin embargo, antes vamos a presentar a quienes nos acompañan acá en el set de Nuevo Tiempo Chile. Está nuestro querido pastor Pablo Quispe, pastor de la Iglesia Adventista, y también está con nosotros acompañándonos Paulina Avendaño, estudiante de la carrera de psicología, pero también integrante de este grupo llamado OJIM, que es un año en misión, estudiantes que van a las grandes ciudades a cumplir una tarea muy importante en materia de evangelismo, así que también le damos la bienvenida. Bueno, ya estamos listos para comenzar y antes de hacerlo, como sabemos perfectamente bien, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al pastor que nos guíe en oración, de tal manera que junto a todos nuestros amigos televidentes podamos sacar el mayor provecho espiritual para nuestras vidas de lo que vamos a conversar. Les invitamos entonces a buscar la presencia de nuestro Dios. Cariñoso Señor, le damos gracias porque a continuación nos vamos a disponer para abrir su palabra y creemos que en ella vamos a encontrar mensajes de esperanza, mensajes alentadores para nuestras vidas. Quisiéramos, Señor, pedirle que usted dirija nuestros pensamientos, si hay alguna preocupación, usted la pueda disipar, para que así nos podamos concentrar especialmente en el estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, vamos a partir diciendo o aludiendo a lo que escribió un reconocido ensayista británico, William Hazlitt, y que dijo que el hombre es el único animal que ríe y llora, y también que se sorprende con la diferencia entre las cosas que son y las cosas que deberían ser. No sé si estamos tan de acuerdo o no con esta declaración, pero creo que hay un importante aspecto a considerar. Las cosas que son hoy día y que muchas veces no nos gustan, no nos agradan por la forma como se han ido dando, especialmente dentro del ámbito del sufrimiento y del dolor humano, llegará un momento en que dejará de ser y pasarán a ser las cosas que Dios tiene prometido para nosotros. ¿Cuál es esa bendita esperanza, Pablo, para que comencemos muy positivo este momento de estudio? La bendita esperanza juvenal es el pronto regreso de Jesús a esta tierra, donde vendrá a buscarnos, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 14, del 1 al 3, para llevarnos a esa morada celestial donde vamos a vivir con Él por la eternidad. Ahora, ¿cómo te imaginas tú, Paulina, esta experiencia? Porque al uno ver diariamente, tal vez a través de su propia experiencia personal, a través de lo que vemos mediante los medios de comunicación, este mundo está muy lejos de ser el ideal que Dios siempre pensó para la raza humana. ¿Cómo te imaginas tú esta proyección de vida eterna junto al Señor a través de lo que Él nos promete con su segunda venida? Yo sé que la pregunta es difícil porque no nos podemos imaginar más allá, pero de acuerdo a tu perspectiva. Bueno, Juvenal, sin duda, todo en un periodo de nuestra vida hemos querido soñar cómo será ese cielo, porque realmente lo que más añoramos es estar allá. Pero quizás más que pensar en lo material, que va a haber quizás praderas hermosas, que va a haber un mar cristalino, como le describe la Biblia, me quiero centrar quizás más en lo interno, en cómo el ser humano se va a realmente sentir allá, la integridad y la plenitud que el Señor añora que nosotros podamos tener acá, quizás la felicidad. Yo pienso que me imagino ese cielo totalmente feliz con mi familia, ¿cierto? Que esté allá, con mis amigos, con la gente que uno ama. Entonces, ese cielo maravilloso sería, obviamente, con Jesús. Hay un cantito que me gusta mucho que dice, el cielo es Jesús y donde Cristo esté, ahí el cielo está. Entonces, basta con Jesús, basta con nuestros seres amados y con la felicidad que uno puede sentir internamente. Eso yo pienso que sobrepasa quizás a las expectativas de cómo va a ser el cielo. Interesante lo que tú planteas, Paulina, porque es cierto, no podemos describirlo de manera clara y total. Sería una pretensión de nuestra parte. Sin embargo, hay un sentimiento que tenemos certeza, en esta tierra por lo menos, que siempre nos pasa, que si estamos contentos, estamos felices, sabemos que en algún momento se va a acabar. ¿Ah? Uh-huh. Y eso es realmente penoso tener que admitirlo. Sin embargo, intensamente vamos a vivir esa felicidad, que ya no vamos a tener ese miedo, ese temor que en algún momento va a aparecer algo que la va a empañar o la va a destruir. En resumen podemos decir que aun y cuando tenemos mentes oscurecidas por el pecado, ¿cierto?, limitadas por el pecado, sin embargo, podemos de alguna manera anticiparnos a esta esperanza bendita. Y si esto pasa con nosotros, tratemos de imaginar que en las mentes secularizadas de muchas personas, indudablemente este pensamiento no está. ¿Ah? Y es penoso. Y en alguna medida, Job establece ahora una proyección hacia su esperanza que él manifiesta. ¿Cómo podríamos calificar esa esperanza, Pablo, especialmente dentro del contexto de todo ese bombardeo de expresiones no tan gratas, más bien desatinadas, de parte de los amigos de Job? Para Job, en medio del dolor y el sufrimiento, que es la temática que estamos trabajando en esta lección, Job tenía esperanza. Él en su corazón, en su mente, sabía que no estaba solo. A pesar de que los amigos lo bombardeaban con preguntas, con críticas, él sabía que no estaba solo. Él en su mente y en su corazón estaba la esperanza de que muy pronto este dolor iba a acabar. Y finalmente fue así. Ahora, como mencionas tú, Juvenal, vivimos en una sociedad donde las personas, no todos, ¿verdad?, en su plenitud, no tienen la esperanza. Hay muchas personas que sí tienen esperanza, pero ¿esperanza de qué? De tener un mundo mejor en esta tierra, de tener una mejor calidad de vida. Pero nuestra esperanza y la esperanza que presenta la Biblia es la esperanza que decía Paulina, de un mundo, ¿verdad?, donde no solamente va a reinar lo material, sino que donde va a reinar la felicidad, el amor, son cosas que el corazón humano hoy necesita, pero fervientemente. Lo que sí hay que dejar muy en claro de inmediato, no es ese cielo a veces inmaterial que solemos escuchar, ¿cierto?, en una nube, algo etéreo. No, sino va a ser un cielo y posteriormente una tierra renovada, totalmente real, en el cual vamos a poder participar, proyectar nuestra vida. Bueno, yo creo que a pesar de que Job, él vivió esto antes de la cruz, pero él tenía esa esperanza muy clara en su corazón y se proyectaba tanto que aun y cuando sus amigos, vuelvo a repetir, con expresiones bastante fuera de lugar, muy descontextualizadas, sin embargo, él sabía que esta mezcla de verdad y error de parte de ellos no le iba a desanimar. Pero finalmente estaba viviendo en medio del dolor, Paulina. Una de las cosas que me impactó al leer el texto donde están en esta situación es que si uno ve, Job tenía tal confianza en Dios que podemos decir que el mejor amigo de Job era Dios. O sea, antes que sus amigos terrenales, muchas veces uno, claro, tiene un problema, al tiro le cuenta a la amiga, al amigo. Pero me gusta mucho el versículo 3 del capítulo 13 que dice, pero yo quisiera hablar con el Todopoderoso y razonar con Dios. O sea, frente a todo el avasallamiento que tenían estos amigos de él, frente a él, él antes de responderles cualquier cosa le dicen, espérenme, antes de yo hablar con ustedes, déjenme a mí hablar con mi mejor amigo, con Dios, y razonar con él. Entonces para mí eso es como bonito, porque el saber es esa confianza de Job, de que aun cuando muchas veces lo que nos dice nuestro amigo influye en nosotros, él primero buscó a Dios antes que el consejo que le podían dar sus amigos, para entender por qué estaba sucediendo esto. Bueno, hay un himno muy conocido dentro del mundo cristiano, que se llama Amigo Fiel es Cristo, ¿eh? Y creo que refleja en gran medida lo que Dios quiere ser para nosotros, no ese Dios distante, no ese Dios separado del quehacer humano, sino el Dios que se compromete con nosotros y especialmente en los momentos de necesidad. Pero en esta mezcla entre verdad y error, Job se da cuenta, Pablo, de que finalmente estos amigos intentan incluso defender el carácter de Dios. Se sienten una especie de paladines de la justicia, por decirlo de alguna forma, y cometen un error. ¿Es tan así el error? ¿Dicen verdades? ¿Dicen mentiras? ¿Por qué ellos se equivocaron tanto en la forma como consolaron a Job? El propósito de ellos era bueno. Ellos querían defender a Dios. Ellos entendían de que las consecuencias, las cosas que estaba viviendo Job, eran resultado de algo que Job había hecho mal. Y entonces, por defender a Dios, mencionan algunas palabras y podríamos leerla a lo mejor. Sí, cómo no. Si vamos nosotros en el capítulo, a ver si ustedes me recuerdan allí dónde aparece. Capítulo 13. Capítulo 13, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo 2, dice: como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no sois menos que vosotros, más yo hablaría con el Todopoderoso que el texto que leyó Paulina y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Y aquí Job, ¿verdad?, los menciona como mentirosos. Fraguadores de mentiras. Ya que en un momento intentaron ocupar las mejores palabras para defender a Dios, pero terminaron, ¿verdad?, siendo instrumentos desalentadores para este hombre llamado Job. Ahora, la expresión fraguadores de mentira, ¿cierto?, da la idea, por lo menos a mí me da esa impresión de que eran prácticamente una máquina de mentiras. Pero no eran mentiras abiertas, no eran mentiras tan descaradas, como podemos decir, sino, volvemos a lo mismo, mezcla de verdad y de mentira. En algunos momentos estaban diciendo una verdad, pero fuera de contexto. ¿Hasta qué punto, Paulina, tú crees que es un peligro en el cual también nosotros podemos caer, representando supuestamente a Dios, estar diciendo alguna mentira respecto del verdadero carácter de Dios? Hay una frase que es muy conocida que dice que hasta el poco sabio pasa por inteligente cuando calla. Exacto. Y lamentablemente muchas veces nosotros por querer siempre poner nuestra opinión o lo que nosotros creemos como cierto, caemos en el error que cayeron los amigos de Job, ¿cierto? Que ellos, muchas de las cosas que podrían haber dicho, podrían haber tenido razón. Hay versículos muy lindos que uno lee de ellos que a uno le impresionan, pero en sí, como bien dicen, tenía un poco de engaño, un poco de mentira. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener la prudencia necesaria para saber qué hablar en el momento indicado y empatizar también. En el sentido de esto, y no creernos los conocedores de todo. Claro, y como tú bien establecías, a veces mejor callar que emitir una expresión o una frase equivocada, que es completamente equivocada, fuera de contexto. El hombre muchas veces, por no quedar mal frente a los demás, tiende a responder cualquier cosa. Me recuerdo de las palabras de Jesús cuando los discípulos le preguntan a él qué señal habrá, cuándo, si hay alguna fecha, ¿verdad?, para el pronto retorno de Jesús. Y él dice: la hora y el día nadie lo sabe. Jesús, siendo Dios, podría a lo mejor haber tomado atribuciones y haber puesto algunas cosas, pero él decidió en ese sentido no emitir alguna afirmación. El hombre, por no quedar mal, a veces dice cosas, y lamentablemente muchas veces por no quedar mal, deja mal a Dios. Ahora, sí, tú ibas a decir algo. Es que incluso el mismo Dios, cuando Job quiere saber su respuesta, él calla. Entonces, muchas veces nosotros como ser humano nos tomamos la atribución de hablar y contestar y dar nuestra opinión, siendo que muchas veces hasta Dios mismo guarda silencio frente a ciertas cosas porque sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, quizás tomar de eso, de mismo Dios, callar ante Job y los amigos hablaron. Ahora, aquí hay una cosa que me llama la atención. No sé si ustedes también les llamó la atención desde el punto de vista de que la situación que estaba viviendo era muy fuerte, muy intensa. Cualquiera se pierde en un momento dado, pierde la racionalidad, pierde el sentido, ¿cierto?, de las cosas como deben ser. Más encima, todo el ataque directo de cada uno de estos hombres que, entre comillas, con buena intención vinieron a consolarlo. Sin embargo, él nunca perdió el norte. Se mantuvo con una visión clara: ¿quién es Dios?, ¿quién era él? Él luchaba simplemente por qué me está pasando a mí. Y aún es más, se daba cuenta de que los que vinieron a consolarlo eran fraguadores de mentira. ¿Cómo puede una persona llegar a tener esa clara conciencia de lo que es correcto realmente, Paulina, de tu punto de vista, y no perder el norte? Porque perfectamente podría haber dicho, ustedes me están diciendo que es así, así será. Entonces soy un gran pecador, y haber perdido todo su concepto, claro, su norte, su fe. Y sentirse, su fe finalmente, y sentirse muy abrumado. La dependencia dejó de haber sido tremenda. Él conocía tanto a Dios, conocía su palabra, su escritura. Él antes de que viniese el Mesías a la tierra, él ya hablaba sobre la esperanza de verlo por segunda vez, volver. Entonces, su conocimiento era tal que a pesar de eso, realmente, y yo pienso que en ese sentido él también dependía mucho de Dios en esos momentos, más aún en el dolor. Entonces el Señor le daba el discernimiento a él para poder darse cuenta que realmente lo que sus amigos le hacían ver y que podrían haberle afectado claramente no era cierto, porque así como su amigo estaban teniendo cierto comunión con Dios, él también la tenía de una forma intensa. Y lo mismo en Job capítulo 1, ¿cierto? Se muestra cómo él era temeroso de Dios, era obediente. Entonces, la obediencia, ¿cierto? Las obras que él hacía demostraban que su fe era tal. Era de verdad. Era de verdad. Claro, y ¿sabes qué importante es esto, Pablo? Porque él supo prepararse para el momento difícil. O sea, antes de que ocurriera esto, cuando las cosas estaban marchando bien, todo a pedir de boca, como se dice habitualmente, él nunca perdió su conexión con el Señor, porque a veces pasa eso. Si estoy bien, no necesito tanto a Dios. Cuando viene la crisis, ahí necesito a Dios. Es lo que habitualmente el ser humano hace cuando aparece la tragedia, Pablo. Normalmente. Todos nos descolocamos cuando algo malo sucede, ¿verdad? Sin embargo, Job nos enseña una gran verdad, que nosotros tenemos que mantenernos firmes a pesar de las cosas que están sucediendo y que no la podamos comprender y entender plenamente. Yo quisiera, Juvenal y Paulina, decir esto, porque lo siento, es lo que dice el texto, aún el necio cuando calla, que es el texto que tú leías, es contado por sabio. Me recuerdo de situaciones donde a veces tenemos que llegar a funerales, tenemos que llegar, ¿verdad?, a situaciones tan difíciles como miembros a lo mejor de la iglesia, como pastor, y a veces las palabras no son suficientes. Yo creo que lo que Job más necesitaba de sus amigos, más que palabras que finalmente se traducieron como mentiras, era necesitaba un abrazo, necesitaba un compañerismo. La presencia. La presencia. Y nos pasa a diario cuando vamos a un funeral, las personas no nos escuchan. Las personas lo que necesitan saber es que nosotros estamos allí con ellos. Y es de lo que más se van a acordar posteriormente. Y lo que más se van a acordar. Estuvo ahí conmigo en el momento de dolor. Uh-huh. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir ahondando en esta materia. Seguramente más de algo usted va a sentir que se ajusta a la necesidad que usted está teniendo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros realmente podamos encontrar verdadera paz, verdadero consuelo y orientación a través de su palabra. Vamos a seguir con esta temática luego de esta breve pausa, así que les invitamos de inmediato para que vayamos a esta pausa y luego estamos de regreso junto a cada uno de ustedes. Ya estamos nuevamente, amigos, de regreso junto a ustedes. Agradecemos su presencia, la compañía que ustedes también nos brindan y, por supuesto, permitirnos llegar hasta ustedes a través de la señal del canal Nuevo Tiempo. Bueno, sabemos que estamos abordando una temática muy trascendental que tiene que ver con algo que a todos nos atañe, que es el porqué del sufrimiento humano. ¿Cómo podemos enfrentar situaciones a las cuales muchas veces no le encontramos explicación? Bueno, para eso la Biblia tiene varios personajes de los cuales podemos sacar una enseñanza extraordinaria. Pero uno de ellos, y donde estamos focalizando nuestra atención, es precisamente el patriarca Job. Él vivió situaciones que no logró entender, sin embargo, su fe se mantuvo incólume en las promesas de Dios. Vamos a ver un breve testimonio de vida y luego de esto vamos a continuar junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. En el año 2012 yo llegué acá a la UNACH a estudiar la carrera de psicología. Había estado dentro de la iglesia, pero me había estado alejando durante bastante tiempo. Llegar acá a la Universidad Adventista, yo pensaba de que iba a ser como un salvavidas para mi vida espiritual. Pero cuando llegué acá me di cuenta de que en ese momento no fue tan así. Comencé a alejarme cada vez un poco más de la iglesia, de las cosas del Señor, y sentía que mi vida realmente no tenía un sentido ni un propósito en especial. Comencé a tener juntas con amigos que no te llevan a las cosas que son realmente que te llenan el corazón, sino que más bien son las cosas del mundo que solamente te dejan vacíos en el corazón. Cuando había pasado ya tercer año de la carrera de psicología, yo sentía que mi vida ya no podía estar más lejos del Señor. Yo sentía que el Señor yo necesitaba volver a los caminos de Dios. Yo comencé durante una semana a orar al Señor y pedirle una respuesta, de decirle, Señor, por favor, tú transforma mi vida, yo necesito un cambio. Mi madre también oraba por mí en ese tiempo. Oraba mucho, y por eso que siempre yo digo que las oraciones de una madre son las más maravillosas y que las que el Señor nunca va a dejar de escuchar. Un día sábado, después de haber ido a las actividades de la mañana de la iglesia, cuando de repente estaba sentada y perdí la visión de mi ojo derecho. Mi ojo no veía, solamente el campo visual estaba completamente negro, pero sin ningún dolor, sin nada que me podía decir que había sido por algún golpe o algo. No, fue algo totalmente así inesperado. Pasó ese día sábado, el día lunes fui a los médicos y me dijeron de que era un desprendimiento de retina y que tenía que operarme de urgencia o si no perdía la visión. Pero en ese momento yo sabía en mi corazón de que era la respuesta a mis oraciones que yo había estado teniendo. Porque me dijeron, tú tienes que congelar tus estudios, tienes que dejarlos, porque el postoperatorio es de un mes. Realizaron la operación. Durante un mes tuve que estar durmiendo con la vista hacia el suelo. Muy doloroso todo el postoperatorio. Bueno, yo volví a poder a reencontrarme con el Señor durante todos esos meses que estuve en mi casa, durante mucha reflexión y oración también, y siempre con el apoyo de mis padres, que nunca, a pesar de todas las cosas, de los errores que uno pueda cometer, ellos siempre van a estar al lado de nosotros. Quería retomar mis estudios, se me cerraban todas las puertas en ese momento, y tuve la oportunidad de hacer un curso de evangelismo en salud en Los Aromos, un centro de vida sana, y ahí pude tomar nuevamente mi relación con el Señor. El Señor pudo ir restaurando cada día mi vida. Yo durante el año 2015 tuve la maravillosa oportunidad de poder estar de misionera durante un año en distintos lugares. Estuve en Argentina, estuve en Uruguay, y también cuando volví después acá a Chile estuve en distintas partes apoyando a la obra del Señor. Yo ya había descartado por completo, yo decía, me voy a dedicar solamente a ser misionera. Yo volví acá para ver si tenía una nueva oportunidad para poder retomar mis estudios. Cuando fui a finanzas, me dice, tú tienes una beca que no se hizo la devolución y ese dinero está acá, así que vas a poder estudiar este año y el próximo año gratis. Ya está cubierto todo tu arancel. Y en ese momento yo le agradecí al Señor porque, a pesar de todas las cosas que uno haya pasado o los errores que uno haya cometido, el Señor es el Señor de las nuevas oportunidades. Y es por eso que tenemos que tener claro que cuando nosotros queremos servir y entregar nuestra vida al Señor, la tenemos que entregar por completo. El Señor me ha dado una nueva oportunidad, ha dado una nueva oportunidad para que pueda entregar todo ese conocimiento, todas esas cosas nuevas que he ido aprendiendo para el servicio hacia los demás. Bueno, a través de este testimonio de vida no cabe ninguna duda que estamos confirmando o reafirmando una vez más que, al igual que Job, si mantenemos nuestra confianza en él, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, como lo dijo después cientos de años el apóstol Pablo. Bueno, queridos amigos, estamos avanzando en esta temática y creemos, Pablo, Paulina, que estamos dentro del contexto de un personaje asombroso, ¿no? Realmente digno de ser estudiado y analizado en profundidad. No vamos a agotar el tema, por supuesto, bajo ningún punto de vista, pero hay un texto que me gustaría que podamos leer como inicio de esta segunda sección de nuestro programa, que está en Job capítulo 13, si los amigos que están con nosotros tienen sus Biblias a mano, pueden acompañarnos, verso 15, Job 13, 15, dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué les parece a ustedes? Qué tremenda declaración, Pablo, como que no paramos de asombrarnos. Nos descoloca realmente cómo este hombre, en medio de tanto sufrimiento, él pone su vida en las manos de Dios. Y él dice, si me matan, en las manos de Dios moriré. Que era lo único que le quedaba también. Claro, porque finalmente tenía tanto sufrimiento y dolor que solamente él, lo único que faltaba era precisamente su muerte. Ahora, dentro de este contexto, es una declaración tremenda de fe, no cabe ninguna duda. ¿Hasta qué punto podemos nosotros llegar a un nivel de desarrollo en cuanto a la fe en Dios, que podamos llegar a decir con toda propiedad, aunque Dios me matare, porque Él es el dueño de la vida finalmente, de todos nosotros, lo voy a asumir, lo voy a aceptar sin ningún problema? ¿Qué piensas tú, Paulina? Lo más difícil ahora cuando nosotros hablamos y la misma gente dice, para todo hay solución, menos para la muerte. Entonces, la esperanza está ahí. Cuando uno escucha la palabra muerte, uno es un terror el pensar que alguien puede morir o uno Nadie mismo morir. Diferente. Claro, entonces, el que él mismo diga que Jehová, Dios me mate, ¿cierto? En él esperaré, una plena certeza de saber que el único en el cual podía confiar hoy era en él, porque había perdido a sus hijos, había perdido su material, su trabajo, sus bienes, todo, ¿cierto? Su esposa, o sea, no quedaba nada. O sea, el único que él tenía ahora, él era a Dios. O sea, entonces él era su única salvación. Entonces, si él deseaba ir, que él muriese, ¿cierto? Él dijo, bueno, tal confianza era la de él, o sea, una confianza plena. Y no era, disculpa, Paulina y Juvenal, por descarte, porque finalmente, como estaba la vida de él, lo único que le esperaba ahora era la muerte. Ya no tenía su familia, no tenía sus bienes, ya no podría tenía... Podría haber sacado como conclusión nada claro, más. Claro, por descarte él podría haber dicho, bueno, lo único que me toca ahora es la muerte, pero aún así él dice, en él esperaré. O sea, la confianza completamente estaba puesta en Dios. Claro, y también es importante destacar que muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo puedo servir a Dios porque Él me ha dado esto, me ha dado lo otro. Uh-huh. A veces no son cosas tan grandes como las que tenía Job. Sin embargo, valoramos lo que Dios nos ha dado, y muchas de ellas son grandes bendiciones, como la propia vida, por ejemplo. La familia. La familia, etcétera, el trabajo. Sin embargo, aquí llega un extremo en que ya no le queda nada, como dices tú, Paulina, y la fe se mantiene tan fuerte como si lo tuviera todo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos llegar a obtener ese grado de fe y de confianza en Dios como la que tuvo Job? Porque en ese sentido creo que es un ejemplo digno de ser imitado, sobre todo si alguien en este momento está pasando por un momento complicado y difícil. Creo que todos compartimos lo mismo, que esto no se consigue de la noche a la mañana. Job, fueron años de comunión con Dios, fueron años de poder estudiar, de poder estar en armonía con sus principios, con obedeciéndole y conociéndole finalmente. Su fe llegó a conocer a Dios a tal punto que sabía que aún en la muerte Dios iba a estar con él. Que también yo pienso, a través de las pruebas, el Señor perfecciona nuestra fe. Uno ve en la casa del apóstol Pedro, cuando Dios llama al apóstol Pedro a seguirlo, el transcurso de su vida no simplemente fue todo color de rosa, sino que muchas veces hasta cuando él camina sobre el mar y cae, le dice, hombre de poca fe. O sea, realmente el Señor muchas veces, las pruebas que tenemos nosotros en la vida, van esas perfeccionando nuestra fe y haciéndonos cada vez que nuestra confianza crezca en él. O sea, aún aquellas cosas que nos desagradan, que nos inquietan, nos agobian, pueden ser auténticas bendiciones disfrazadas. Totalmente. Dios. De lo cual vamos a sacar lecciones de vida y que van a depurar precisamente nuestro carácter, que es lo único, como dice una escritora cristiana, que vamos a llevar al cielo. Al cielo. Ahora, dentro de toda esta capacidad que tiene Job de poder mantener su esperanza viva, qué importante es decir que él veía mucho más allá de la muerte. Porque finalmente él decía, lo único que me falta es morir. Pero como tú bien dijiste, Paulina, nadie queda indiferente ante la muerte. De una u otra manera sentimos, a pesar de la esperanza que tenemos, sentimos el dolor de la separación. Y en cierta medida un poco a lo desconocido. Pablo, ¿cómo realmente en este caso la esperanza está fundada en algo que va más allá de este fenómeno triste, amargo, duro como es la muerte? El versículo 16 del mismo capítulo lo menciona, dice... y él mismo, hablando de Dios, dice, será mi salvación. O sea, él logró soportar esta gran prueba, él logró, ¿verdad?, aferrarse a esta promesa, y que muy pronto el Señor sería su salvación en medio del dolor, y es lo que nosotros comenzamos diciendo. Ahora tal vez es bueno recalcar de que ya en los albores de la historia bíblica, aún antes de que se estableciera el pueblo de Israel, recordemos que todavía no había nación israelita, no había éxodo, ya estaba el concepto claro del estado de los muertos, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente, ¿en qué basaba su esperanza Job? En que él iba a ser salvado de la muerte, pero la muerte, ¿qué es lo que es? Un descanso. Un descanso. ¿No? Un descanso. Y que mediante la esperanza viva de la resurrección en Cristo, todo esto quedará en el pasado y toda la experiencia de dolor, de sufrimiento y de separación, digo, quedará absolutamente atrás. Job tenía claro que cuando Jesús viniese a la tierra y a morir, él iba a resucitar. Entonces esa era la esperanza que él sabía, de que así como Jesús resucitó, iba a resucitar, él también lo iba a hacer algún día cuando Jesús volviese por segunda vez. Entonces ahí estaba, ahí moraba su esperanza. Ahora, ¿cómo lograba tener esta esperanza? Trato de imaginarme, ¿no? Porque por un lado es conocer las promesas. Nosotros tenemos muchas promesas en la Biblia, pero él no tenía el privilegio de tener la Biblia que tenemos nosotros, ¿no? Ni siquiera Jesús tuvo ese privilegio porque él veía todo lo que aparecía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, podemos ver promesas extraordinarias tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Él no tenía esa oportunidad. Además de eso, él veía, ¿cierto?, a un Redentor que estaba por venir. Sin embargo, a través de sus actos de sacrificio, de ofrenda, que él realizaba regularmente, tenía su fe puesta en el Señor. ¿Qué te parece eso? ¿No? Es sorprendente porque si él lograba eso antes de, con mayor razón debiéramos lograrlo después de. Cuanto más nosotros que aún tenemos todas estas mismas historias, ¿verdad?, que nos alientan a seguir adelante. Pero esto se consigue, Juvenal, y a través de un conocimiento no solamente de la Escritura, sino que de un conocimiento práctico, de saber quién es Dios. Él nos cita algo textual. Él dice, yo sé que mi Dios, Él es mi salvación. Llegó a conocer a tal punto a Dios que depositó completamente su confianza en Él. Es extraordinario la declaración que Él hace. Es bonito pensar porque muchas veces nosotros nos limitamos a ver a Jesús en la Biblia. Y nos damos cuenta que la Biblia no contiene a Jesús, no logra dimensionar contenerlo a Él, sino que Jesús quiere no solamente quizá reflejar su historia, lo que Él hizo acá en la Biblia, sino que Él es capaz de Él quiere hacer milagro en mí, entonces Él quiere morar en mi corazón. Entonces muchas veces limitamos. O sea, traspasar la Biblia al corazón. Claro, o sea, llega el punto de que el milagro que hizo con Job, la esperanza que Él tenía era tal, quizás como ustedes decían, no tenemos la seguridad de que Él tenía la Biblia completa, obviamente no la tenía completa como nosotros la tenemos hoy, pero porque ese Dios, ese Jesús no cabe en la Biblia, sino que va más allá de un simple Dios real. Es verdad lo que dice Paulina, porque finalmente sabemos que la Biblia para alguien puede ser muy trascendente y ser motivo de salvación, y para otra persona puede ser simplemente un libro más, un libro importante, pero nada más que eso. Entonces va a depender, como bien dices tú, de que se transfiera esa realidad, que Cristo que está en cada página de las Escrituras pueda ser el mismo Cristo que está habitando en el corazón, en la intimidad del ser, ¿no? El que habitó en el corazón de Job, ¿verdad? Claro. Para decir esa afirmación. Ahora, Job no se conoció obviamente con Pablo, no sabía, nunca imaginó que iba a existir él. Sin embargo, Pablo habla de la misma esperanza, y allí en 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 11 en adelante, hasta el 20 más o menos, está hablando precisamente acerca de esta esperanza. ¿Cómo la presenta aquí Pablo? ¿Cómo presenta Pablo, cierto, esta esperanza? la esperanza de la resurrección, la esperanza de que todo esto va a acabar un día, y así como Cristo resucitó, nosotros también un día vamos a resucitar si es que la muerte llega. Y para ir a vivir en un mundo, ¿verdad?, celestial, donde ya no va a existir más el dolor. Tú dices si es que la esta muerte era la misma llega, esperanza. Puede ser que no llegue la muerte. No puede llegar. ¿A qué podemos estar refiriendo? ¿Van a haber personas que no van a ver o van a pasar por la experiencia de la muerte? Van a haber personas que van a pasar por la experiencia de la muerte. ¿Que no van a pasar? Que van a pasar. Y otras que no van a pasar también. Y otras que no van a pasar. O sea, la mayoría pasamos, ¿no? O Dios nos va a llamar. Pero también está esa esperanza en el corazón, claro, de que más de alguien, como decíamos al comienzo, pueda ver realmente a Cristo en su gloriosa venida y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Junto con aquellos que serán resucitados para este mismo propósito. Hay una frase muy conocida que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Muchas veces nosotros hablamos de la esperanza, y si uno lo mira, muchas veces uno como persona, ¿cierto?, antes de perder quizás el cielo, pierde el deseo de estar en el cielo. O antes de perder las nubes celestiales, pierde la expectativa de ella. O sea, la esperanza es tan fundamental para la confianza que uno tiene al momento de creerla en lo que el Señor dice en su palabra, que muchas veces nosotros no logramos dimensionar lo importante que es tener el deseo, la esperanza y la confianza de que eso va a suceder, porque aún no lo tenemos, pero tenemos la plena certeza. Entonces eso es un anticipo de antes de perder quizás el cielo, perder la esperanza, y viene antes de perder lo otro. Claro, interesante lo que tú estás planteando, porque, bueno, la esperanza puede ser un mero concepto, ¿cierto? Una vaga expectativa. Yo tengo la esperanza de que esto va a ocurrir, pero en el fuero íntimo siento que a lo mejor eso no va a suceder. Acá tenemos la seguridad de que la esperanza realmente nos afirma. Alguien ha dicho, es una esperanza viva. Cristo dijo en más de una oportunidad, yo soy el camino, la verdad, la vida, soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra. Pero, ¿por qué en este caso Job era un hombre de esperanza? Él creía en un Dios de esperanza, no cabe ninguna duda. ¿Cómo logramos identificar a este Dios de esperanza en nuestra vida y no sea simplemente un Cristo histórico que murió en algún momento en la cruz? Reconozco que cambió la historia, la dividió, etcétera, un gran personaje, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Mucha gente dice, yo creo en Dios y no hace nada. Todos debemos demostrar públicamente que hemos aceptado a Jesús. De hecho, el primer paso que nosotros damos demostrando nuestro amor y aceptando a Jesús es a través del bautismo, que se hace de forma pública, haciéndolo a través de nuestras obras, ¿verdad? Hay un paso que tenemos que dar, y esto tiene que ser práctico, no tiene que ser teórico. La salvación tiene que vivirse día tras día y en cada momento, donde quiera que vayamos. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando, Paulina, Pablo, acerca de esta maravillosa realidad, esta esperanza bendita que el Señor espera, queridos amigos, que pueda estar cada día más anidada en lo más íntimo de nuestro ser, de tal manera que cuando llegan las dificultades, no sabemos cuándo ni cómo, podamos verdaderamente estar preparados, como es el caso de este gran personaje, como lo fue Job. Vamos a esta breve pausa y ya regresamos prontamente junto a cada uno de ustedes. Hoy en día es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente, si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos nuevamente, amigos, de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo. Queremos saludar a todos los amigos que se han ido integrando a nuestra sintonía, no solamente en Chile, sino que en todos los países, acá en Sudamérica, de habla hispana que están participando con nosotros de esta conversación, una conversación que no cabe duda alguna, de una u otra forma Dios está inspirando, porque para ello estamos utilizando este libro sagrado que es la Biblia. ¿Tiene usted un ejemplar de la palabra de Dios en su casa para que pueda meditar en ella, en sus promesas? Si no lo tiene, le invitamos para que haga las gestiones necesarias y pueda tener el más grande de todos los libros. La verdad es que en este sentido, Paulina, Pablo, tenemos todo en la Biblia, pero para eso necesitamos meditar en ella. Uh-huh. Y en esta parte final de nuestro programa tenemos algunas imágenes de esperanza que nosotros podemos ya comenzar a gustar de alguna forma a través de las promesas que el Señor ha dejado. Y en ese sentido creo que Job es un ejemplo de alguien que no perdió nunca la esperanza, porque estas imágenes, estas promesas maravillosas, nunca se nublaron en su mente, sino más bien se afirmaron a pesar del dolor. Uh-huh. ¿Qué imagen o qué texto, qué promesa te gustaría resaltar en este caso, Pablo? Quisiera compartir en este momento para nuestros amigos que están viendo este programa, este texto que está en Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Qué lindo es este texto. Todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Es absolutamente inclusivo, ¿eh? No deja nada fuera. Todas las cosas. Todo, todo. Lo bueno y también lo que no ha sido bueno. Creo que Job también, si él hubiese compartido tiempos con Pablo, ¿verdad?, que fue muchos años después, hubiesen sido grandes amigos de fe y que entendían, ¿verdad?, y compartían sus testimonios de vida, que todas las cosas, ¿verdad?, que le sucedieron a Job finalmente le ayudaron a bien. Bueno, y sabemos que a Pablo también se le vino la noche muchas veces, como decimos, a través de pruebas, de dificultades, de gran envergadura. Por lo tanto, como bien dice Pablo, se hubiesen sentido muy ligados el uno al otro a través de las experiencias similares. Uh-huh. Paulina, ¿algún texto en particular que tú quisieras también regalarnos en el sentido de lo que el Señor tiene para nosotros? Claro que sí, me gustaría compartir una que se encuentra en Daniel 2:44. Que dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca jamás será destruido ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Un reino eterno. Yo pienso que es una maravillosa esperanza. Dice, nuestro Dios permanece para siempre, la felicidad va a permanecer para siempre. Esa es la esperanza que tenemos que guardar en nuestro corazón. A medida que estemos en este mundo, es imposible que el dolor no exista. Porque Dios no dijo que iba a quitar el dolor del mundo, sino que frente al dolor y presentó un Salvador y presentó la posibilidad de un día ser feliz. Entonces, dejar eso, quizás, de que hay un reino que nos espera, un cielo que nos espera a cada uno de nosotros, que anhelemos ese cielo todos los días, que nos sintamos peregrinos en esta tierra y que realmente lo gocemos como que va a ser nuestra patria celestial realmente, y que tengamos el deseo en nuestro corazón de ser parte de eso para ser felices por siempre. Marca la diferencia, ¿no? Pensar de esa forma. Y la verdad es que pensar no es solamente porque adoptamos un debido pensamiento que nos ayude a enfrentar una dificultad, sino que lo estamos haciendo sobre la base de promesas bíblicas, de experiencias. Yo no sé, por ejemplo, si Job tenía conocimiento de las profecías o no. No es el tema, pero no cabe ninguna duda que él hubiese compartido, al igual que con Pablo, con Daniel. Porque en el caso de Daniel, puntualmente, él plantea, solidifica, ¿cierto?, la esperanza a través de las profecías bíblicas, que finalmente han sido motivo y razón para que mucha gente pueda llegar a creer en Dios y a confiar de que es un Dios que va cumpliendo todo este plan de salvación y que en su momento y en su oportunidad también llegará en gloria y majestad. Yo también tengo un texto del libro de Daniel, en el capítulo 7, y el verso específicamente número 22 que me gustaría compartir, y que dice de la siguiente manera: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿No? Llegó el tiempo. Yo creo que, como dijo alguien por ahí, a veces Dios pareciera que se demora, pero nunca llega tarde. En el momento oportuno, el Señor hará su aparición magistral. Y creo que estamos más cerca que nunca. Tú percibes, Pablo, que en base a lo que estamos viendo, pero más que lo que estamos viendo, ¿tu sentimiento o tu sensación personal de que estamos ya a las puertas de la venida de Cristo? Yo creo profundamente que es así, tanto por lo que dice la Biblia, por lo que nosotros vamos viendo día tras día, a este mundo le queda muy poco. Cristo está por aparecer en las nubes de los cielos para así poder llevarnos al reino celestial. Y creo que, bueno, como no es la temática, ¿verdad?, hablar de las profecías ni de las señales, pero creo que todos nosotros de alguna u otra manera hemos escuchado de que el tiempo ya se está cumpliendo, estamos viviendo las puertas de ver a Jesús por segunda vez. Ahora, en el caso de Job, que es el motivo y el foco de nuestra atención especialmente, él por supuesto no supo todo lo que faltaba para la venida de Cristo, se hubiese desanimado indudablemente. El Señor muchas veces oculta su revelación por motivos misericordiosos. Uh-huh. Sin embargo, él sentía que el Redentor ya estaba a las puertas. Uh-huh. Lo mismo pasó con Juan ahí en la isla de Patmos. Qué importante es que nosotros podamos ver esta venida, esta esperanza de una manera tan cercana, sobre todo porque nosotros hoy día, Paulina, estamos ya usando la figura de Daniel, ¿cierto? Esa estatua imponente en la parte final de ella, solamente esperando que caiga esta piedra no cortada con mano y que representa la venida de Cristo. Claro, la bendita esperanza que pronto se aproxima es la que hace que nuestro corazón se estremezca y vivamos como bien decimos acá, que hoy es el día de salvación. O sea, es tomar ese concepto que vimos muchos que se fueron, que tenían la promesa y no recibieron la recompensa aún, pero que nosotros vivamos como que hoy viene Jesús y que en mi generación lo voy a volver por primera vez, ¿cierto? Porque nosotros aún no lo hemos visto. Pero el deseo de nosotros quizás trabajar y de anhelar verlo en esta generación, porque yo siento que el Señor quiere venir. Si el tema es que por su misericordia que ha prolongado el tiempo y no ha venido. Entonces nosotros, si vivimos hoy soñando con ese cielo y apresurando su venida, realmente tenemos la bendita esperanza de que nosotros no vamos a conocer la muerte, si es posible, ¿cierto?, como el Señor lo dice, y que Él va a venir nosotros sin haber ido al descanso. Ahora, ¿por qué nosotros estamos compartiendo esto? ¿Por qué estamos hablando acerca de esta bendita esperanza? ¿Por qué estamos compartiendo algunas promesas que hemos leído directamente de la palabra de Dios? Porque hay un pensamiento que me gustaría leerte actualmente, uh-huh, y que seguramente nos va a dar o nos va a ayudar a encontrar la respuesta. Dice: hable con Dios de esperanza, de fe y gratitud. Esté siempre alegre con esperanza en Cristo. Adiéstrese para alabarlo. Esto es un gran remedio para las enfermedades del cuerpo y del alma. O sea, alabar a Dios. Bueno, sabemos que tú cantas, Paulina, cantas muy bonito. Y qué pena que no tengamos el espacio para que puedas también alabar a Dios. Pero seguramente tú has experimentado de cerca, Pablo, también, yo a mi manera y cada uno, de que es posible alabar a Dios aun y cuando estemos pasando por algún momento serio de dificultad. ¿Cuán bueno es aquello o cuán raro es aquello? ¿Cómo lo considerarías? Hoy estaba escuchando justamente algo así, decía que en el dolor la mejor solución es cantar. Dice que es un bálsamo para nuestro corazón y muchas veces una canción expresa más de lo que nosotros quizás podemos querer decir con nuestras palabras. Entonces, el deseo de alabar a Dios aún en el dolor, como lo hizo Job, reconforta el alma y aumenta la esperanza que podemos tener. El canto, como dije, un bálsamo para nuestros corazones. ¿Tú crees, Pablo, que Job cantó también, habrá alabado a Dios? ¿Te imaginas a él alabando con su voz? En los primeros capítulos, cuando él dice, yo creo que esta es una gran alabanza, cuando él dice: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre de Dios, lo alabó, glorificó el nombre de Dios en medio del gran dolor. Claro, yo creo que ahí está la validez de la alabanza, ¿eh? No solamente en los momentos cuando todo está saliendo a pedir de boca, todo está tapizado con pétalos de rosa, está sucediendo lo que siempre soñamos, es fácil alabar a Dios en esos momentos. Pero tenemos la capacidad de alabar a Dios cuando las cosas salen completamente diferentes a como deseamos. Y es más, estamos siendo saeteados por esas espadas duras, dolorosas del sufrimiento. Yo creo que por ahí está el tema de lo que Dios espera de nosotros. Poco a poco nos acercamos al final de nuestro programa, Pablo. Uh-huh. Y sin lugar a dudas que todo esto que hemos estado diciendo nos ayuda a reflexionar. Necesitamos tener una conexión más directa con el Señor. Uh-huh. Necesitamos experimentar más de cerca, queridos amigos, lo que son las promesas de Dios. Pero para eso necesitamos contacto permanente con el Señor a través de su palabra. Tú tienes una Biblia ahí, tú también, yo acá, amigo, les invitamos para que usted también haga de este libro sagrado un amigo permanente, porque todo lo que usted va a obtener a través de este maravilloso contenido, sin lugar a dudas va a ser un aliciente que lo va a fortalecer y le va a permitir mantenerse en pie en medio de las tempestades, digo, de la vida. ¿Qué quisieras mencionar, Pablo, al final prácticamente de nuestro programa, para que de esta manera cerremos con la tranquilidad y con la absoluta seguridad de que Dios ha hablado a nuestro corazón? Yo quisiera cerrar con las palabras que menciona Job. Él dice, querido amigo, tú que estás escuchando en estos momentos el programa, que lo estás viendo, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo quiero decirte algo en esta hora para ti. El Señor Jesús, nuestro Dios, Él está vivo, Él no está muerto. Pasaron 3 días y Él resucitó. Y no solamente está en los cielos, sino que está cerca de ti, está junto a ti. Él quiere abrazarte y quiere hacerte sentir de que a pesar del gran dolor por el cual tú puedas estar pasando, Él te puede dar la gran esperanza de que muy pronto Él volverá a esta tierra. Y entonces todo va a terminar y nos vamos a ir al cielo para morar juntamente con Él. Hay esperanza en medio del dolor, hay esperanza en medio de las situaciones tan difíciles de la vida. Yo te quiero decir, ¿te gustaría abrir tu corazón para Dios y entregarle tu vida por completo a Él? Si es tu deseo, hoy el Señor también puede hacer una obra maravillosa y poner la esperanza en tu corazón. Amén. ¿Qué te parece, Pablo y Paulina, que así como comenzamos el programa, podamos terminar orando y de esta manera, junto a nuestros amigos, poder invocar la presencia de Dios y que esas bendiciones que Él tiene tan dispuestas para nosotros se puedan hacer una maravillosa realidad, sobre todo en quienes están pasando momentos de dificultad? Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú tienes la palabra oportuna y apropiada para los momentos difíciles que podamos estar pasando. Queremos con todo el corazón rogar que bendigas especialmente a nuestros amigos televidentes y de manera señalada a aquellos que están pasando por pruebas, por dificultades, que podamos comprender en medio de ellas que tú nunca nos darás una dificultad o una prueba que no podamos resistir. Por el contrario, prometes toda la ayuda necesaria para que salgamos victoriosos y de esta manera glorificar tu nombre y alcanzar el triunfo sobre el mal. Amado Padre, bendice a todos nuestros amigos televidentes, acompáñanos también a nosotros los que estamos acá en el estudio y permite que a través de tu palabra cada día podamos encontrar el verdadero consuelo que solamente el cielo puede proporcionarnos. Gracias por todo, querido Dios. Pedimos y rogamos todo esto en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Señor. Bueno, que estamos terminando nuestro programa, queridos amigos invitados. Solamente deseando que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, recordar siempre de que a pesar de que Job estaba constantemente bombardeado por interminables discursos de sus amigos, sin embargo, él nunca perdió la esperanza. Esa es la esperanza que se nos invita, amigos televidentes, para que nosotros también la tengamos muy anidada en lo más profundo de nuestro ser y podamos también compartirla con los demás. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.